estamos aquí platicando, estamos aquí, vamos a grabar en vivo en el Awiten Fest 2011 y tenemos un poco y una probadita de lo local, de las bandas que van a estar presentándose aquí en este bello jardín. Y entonces vamos a tener un poquito de algo. Pinches babada, ¿verdad? Necesito que me digas cuál es el nombre de tu personaje de San Juan de... ¿De Puerto Rico? De Puerto Rico, para poderla llamar cuando la necesite. Pabi, mira, mira, yo soy... ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Débora Mestalla. No, y es como con prisa, ¿no? Mira, Débora Mestalla. No, Débora Mestalla, pero ya. Soy Nata de la Leche. ¿Qué te estalla? Nat, soy esta. Débora Mestalla es esta. Y Mamadora es ella. Bueno, solo... Y Bebedora... Es ella, pero solo cuando yo esté hablando en el personaje Débora Mestalla. Pero Mamadora y Bebedora, no, yo no sé hablar como San Juan de Puerto Rico. No hables como de San Juan de Puerto Rico, nosotros lo estamos pidiendo, mami. Háblame a esta. Háblale a esta. Háblale al micrófono. Hola, ¿qué tal? Yo soy Débora Mestalla, de San Juan de Puerto Rico. Para todos ustedes y para el Awiten Fest, presentes en mundowaffle.com.mx y las niñas que más le duelen. Oye, Natalia no va a hablar. Claro, no, papá. No, claro, papá. Papá Lord 3, mi rey. Tenemos tres lobukis. Pues eso de Lobuquis es como bien zorra, güey, bien loba. A mí dime Mami Lord, un pedo así. Mami Lord, mamao. Mamá reina, güey. Hola, mamao. Lady mamao. Hola, Lady mamao. Hello, everybody. Yo soy Lady mamao. Hello, everybody. Bueno, entonces... Oye, no mames, no había que había llegado Rapunzel, güey. ¿Qué pedo? ¿Dónde está? Pues aquí con... No te creas, hay recitos de oro. Y esa lo envidiamos, Melena. Yo sí, güey. Bueno... La neta, yo también, güey, porque como que se ve que tiene mucha greña, güey. Y no la tiene maltratada como la mía. Oye, ¿comiste, Kika? ¿Comiste? Sí, sí, claro. Qué bárbara. ¿Sí sabían que cuando no como me pongo de un puto genio? Cuando no comes te pones de dos putos genios. Lo siento, lo necesito para funcionar. El genio que te cargas y el genio que te adoras. El genio que te metiste, pero son por tres el horizonte. Genios. El genio que se va a casar conmigo, el genio que me cargo y el genio que me atoro. Perro, es un genio por casarse conmigo. Bueno, y entonces de nuestro lado, de mi lado izquierdo, las dos están de mi lado izquierdo y está Débora Mestalla, está enfrente de mí. Arriba de ti. Está arriba de mí. Dentro de ti. Está dentro de mí. No, Débora Mestalla está enfrente de mí y está Lisa. ¿Cuál baño? Está Lisa Omerraspini. Está, que ella es de Argentina, está del lado de Débora Mestalla. ¿Quieren saber la verdad? Ellas están en su imaginación. Sí. Miren, banda, la neta, este pedo está por empezar. Yo creo que lo mejor es que empecemos a ingerir algunas bebidas, esas espirituosas, que hacen que a uno se le salga como... Bueno. Como el yo ameno. El tú ameno. El tú ameno. El yo ameno y el tú ameno también. Ah, bueno, muy bien. Entonces, porque estamos esperando que nos traigan las bebidas alcohólicas. No, no, para no, traer no, el yo ameno y tú ameno. Son las bebidas espirituosas, güey, que traen a tu otro yo, a tu yo interior, a convivir, güey. A tu yo cero poses. Mira, los grupos que vamos a entrevistar el día de hoy no son la panacea de la música el día de hoy, pero hasta hoy. Pero uno nunca sabe. Vamos a hacer todo lo posible, aquí las niñas que más les duelen, para que ellos de verdad despeguen como tienen que despegar y vamos a apoyar siempre a los de nosotros, ¿no? Y la neta... Ni que fueras juez de American Idol, güey, a ver, wícate. Latin American Idol. Latin American, sí, güey, eres la pendeja de Mimi de Flan. Aguante, huevos mugrosas. Vos. Tiene una bebida de esas de litro y nosotros no. Mira. O sea, ¿de qué privilegios manejas? ¿O qué? Nada, pagué por mi bebida. Este pinche jefe nomás nos trae aquí a negrear, güey, y ni un pinche trago de agua. Ni un pinche trago de su bebida nos regala. ¿Qué venden vos? Tequila, sexo y marihuana. Valentine. Judith dice que tiene tres días sin ir al baño y que quiere Cacardí porque mañana se pone a mano. Duro y anal. Tiempo. Para todas las chicas que están tentadas a venir, neta, anímense. Neta, se manejan unos morros aquí como medio interesantes, de todo tipo, con jeans ajustados, jeans más flojos. ¿Les digo algo? Alguno que otro güey en bermuda. Tenemos aquí a un joven músico, a promesa, Temesta, ¿verdad? ¿No? De Aguascalientes. Oye, sumamente Woody, atractivo, súper sensual. ¿La tica que tú conoces tiene nombre? Tuvimos un romance muy intenso. Se me hace que Woody es... Después del gato del político que te trajo a este país. Bueno, sí, lo que pasa engaños. Es que les estoy platicando. Cuando yo vivía en San Juan de Puerto Rico, conocí a un político de acá de Aguascalientes. Un político de acá de Aguascalientes. ¿La perringa o el corazón? El corazón. ¿Y qué, güey? Esto no tiene censura. O censúrale esa. Oye, te vamos a pasar el micrófono para que nos platiques un poquito de tu banda y al ratito te vamos a entrevistar en forma, ¿vale? Chicos. Pues les platico que yo soy el Woody, de Tequila Speedway. Somos la segunda banda que va a tocar aquí en la segunda edición de la Awiten Fest. Ya llegó por quien lloraban perritas. La verdad, un foro bastante importante, yo creo que para todas las bandas que estamos aquí en la escena del rock hidrocálido. Es como el gusto versión cola de Aguascalientes, ¿no? Ah, huevo, ándale, es exactamente lo mismo. Nuestro Avándaro. Y la neta hace un chingo de falta eso, ¿no? O sea, que realmente se abra el foro y los espacios a bandas que queremos hacer cosas, pues, nuevas, que queremos mostrar una propuesta y que queremos crecer dentro del ambiente de la música. Entonces, este tipo de foros para mí es poca madre. Y aquí lo también importante es que la gente acuda, ¿no? O sea, que la neta la gente se meta en el movimiento chingón y todo el pedo y jale con las bandas, porque es la única manera de que el movimiento crezca y salga, ¿no? Oye, ¿de dónde conoces a estas mujeres? Belleza. Tuvimos un trío hace 2 semanas. Oye, en mi casa. Donde participaron Judith en Nat. Sí, sí, sí. Nos vemos así para sexo casual, ¿no? Yo los filmé. Oye, ¿qué dices? No, a ver, yo no. Sí, claro, no, me quedé, es que tengo que aclarar que yo nada más los grabé, eso es menos pecado, claro, ¿no? Sí, sí, sí. Grabar porno no es lo mismo que hacer porno. Pero tocaste algo en la también. Escala de los pecados. Oye, espera, déjate de intimidades y apoyemos el comentario de Woody. Eso es bien importante, que hay lugares específicos en donde se puede apoyar talento local. La banda aquí en Aguascalientes, digamos la neta, siempre está mamando que nunca hay nada que hacer, que foros, y el claro. día que hay algo que hacer y el día que se organiza algo, se ponen de apáticos y se quedan en su casa y acaban en el Sabana. Ouch. Entonces la idea es como apoyar las actividades alternativas, las bandas locales, el desmadre, son negocios, el fotógrafo de aquí, ahorita también lo podemos entrevistar, es alguien de aquí de Aguascalientes, los Don Perro también es un negocio, o sea, es puro el negro, comercio, claro, el negro es también, de todos. Ese güey también es músico. No, y aquí también lo importante que cabe resaltar es de que la música, por ejemplo, si se apoya la música, se apoya todo el arte. Porque dentro de la música hay un fotógrafo que te va a hacer la portada de tu disco, hay un diseñador que te va a diseñar. Aplausos. Entonces, hay un es todo. Que te va a grabar. Exactamente, es un mercado todo. No, la neta, sí, la neta. Hay sí. un diseñador que Oye. Te va a diseñar, un grabador que te va a grabar. Claro, se escucha pendejo, pero créeme que sí ayuda. O sea, el trabajo es para todos, no Oye. Solamente para el que hace música. Oye, viejo, se llama Tequila Speed. Tequila Speedway. ¿Qué género, más o menos qué género? Digamos que somos una copia barata de Molotov. Ok, entonces, ¿qué grupos dirías? Metes a la pinche licuadora a estos, güey, y es más o menos ese pedo. De hecho, en la reseña que viene en el MySpace, en el Facebook de la página de internet, dice, sí, ahorita la damos, que es www.myspace.com. No, mi reina, lo no, que reina, quieras. No, reina, pues si ya hicimos tríos, si sabes cuánto. .com diagonal Tequila Speedway. Traemos de todo, o sea, una influencia muy marcada de guitarras distorsionadas como Metallica, como líricas muy irreverentes como Molotov. Traemos algo de Plastilina Mosh, algo, no sé, de Genitalica. Es música muy irreverente. Es música para echar desmadre, o sea, para irte de fiesta y ponerte una pedota y... O sea, tiene raíces un tanto noventeras, pues. Sí, claro. Tenemos ahí, le hacemos... Sonidos, lógicamente, claro, los miles. Le hacemos también tributos en algunas canciones a Michael Jackson, a The White Stripes. Entonces, es un cotorreo que... No nos quebramos la cabeza diciendo, vamos a componer sobre el universo y las catástrofes. Nada, mamadas de esas, no. O sea, los asteroides. Exactamente. componemos meramente irte de peda y irte de fiesta con tus amigos y pasarla chingón. Chido. ¿Cómo te llamas, güey? Woody. Pero me dicen todos Woody. Bueno, ellos me llaman en la cama de otra manera. Woody, pero... En vez de Woody Allen, es Woody Sánchez. Woody Sánchez. Woody Diema. Woody Diema. Oye, Woody, ¿nos puedes repetir, por favor, el sitio donde los pueden contactar? Bueno, en Facebook, así, literal, Tequila Speedway. Speedway, de velocidad. Y güey, de güey, ¿no? De no mames, güey. W-A-Y, pegado, Ay, perdón, Speedway. Es que no asistía a... Tequila Speedway y el MySpace igual, www.myspace.com / Tequila Speedway, y ahí encuentran música y todo. Traemos el disco, de hecho, ahorita aquí, traemos discos para vender, traemos playeras, todo el pedo. Mochilas. Y aquí la tirada es que se mueva el disco, ¿no? O sea, el disco lo estamos dejando en 30 pesos. Igual, mochilate, mochilas con un disco para nosotros. Claro, claro, aquí. Ahorita se los doy, claro que sí. Hacer algún concurso, regalar o algo entre la banda y que los conozcan más. Pues me encanta que seas una banda, que ustedes sean una banda irreverente, porque nosotros somos un programa irreverente. Somos las niñas que más les duelen, apenas estamos empezando al aire, y pues ojalá que nos puedas ayudar también con toda tu bandita. Cuando que nos quieras. El nombre original era Las Niñas Que Más Les Huelen, pero... ¿Qué mal les huelen? Pero oye, no somos tan huelemoles, la verdad. Oye, ¿y puedo corroborar somos eso, irreverentes, les huele. Nada más. Es como apesta. Apesta, mamá. Claro que no, nos lavamos todos los días con agua y con jabón. Down there. Bueno, y con nosotros tenemos al Betoch, mejor conocido como el Betoch. Hola, ¿qué tal? Soy Betoch. Hola, ¿qué tal, Betoch? ¿Te gusta el touch? Poquito, algo leve, leve. A ver, Betoch, pero cuéntanos un poco, ¿vas a tocar en alguna banda hoy? Este güey es el original. Se supone, ¿sí? Pero todavía no han llegado, güey. O sea, si Julio despierta de su viaje. Los compañeros no han llegado. Igual si tocamos. Si Julio aterriza en Aguascalientes. Puede ser que se haga el toquín. ¿Odias? Ah, muy bien. Oye, yes. Oye, Betoch, tú fuiste el original organizador de este pedo, ¿no? Entre el Killer y yo, güey. ¿Y cómo estuvo el... A ver, ¿cómo fue la pinche idea de el original? Porque esta es el versión 2. Mira, el original en la idea principal era que fuera como el cumpleaños del Killer. Y pues la onda es que ya después de rato pues empezamos a invitar a tantas bandas, güey, que ya se hizo un festival. Entonces ya empezamos a tramitar la cosa de la fiesta y terminó en festival, así. O sea, neta, fue sin planearlo. ¿Y cómo fue la logística del pasado? O sea, ¿cobraron? Cobramos una entrada de 30 baros, hubo venta de cheve, ¿Comida hubo? Comida no hubo hasta ¿Hasta el negro? Así es. ¿Hasta que llegó el negro? Hasta que llegó el negro y nos va a vender la comida. Y nos va a vender salchicha de perro. Muy bien, muy rica. Oye, güey, ¿quién tocó la vez pasada, güey? Porque me dicen que hay una banda que es así como que bien top, muy británica. ¿Cómo se llama? Emily. Sí. Emily. Ellos fueron los que cerraron la vez pasada. Sí, está muy perro. Digo, yo no la he escuchado, güey. Yo la verdad que me disculpen, pero es que yo andaba en friega y tampoco lo soy. Pero, ¿tú no conoces esa banda? Sí los conozco. Porque tú, digo, tomando el punto de vista, Betoch es un bajista muy cabrón. De hecho, yo creo que el cabroncito de aquí, tuve el orgasmo de tocar con él en dos bandas. Así es. Tu mamá y tu mamá Reloaded. Así es, Reloaded. Reloaded. De hecho, vamos a tocar, güey. Vamos a tocar el próximo viernes. El próximo viernes. Pero a ver, güey, ¿a ti no te gusta el Britpop, por ejemplo? ¿No te gusta la música británica, a menos de que sea un tanto? Eres muy clavado en el rock y hasta tanto metal o hard rock. No, más bien ahorita ando clavado más con el jazz. ¿Con el jazz? Ahorita. Uf, ahora, el jazz. Ok, pero esta banda, por ejemplo, Emily, ahorita me dijeron, es bien británica, güey. ¿A ti te gusta? Sí, sí me gustan. O sí, sea, lo poco que los escuché, la neta, tocan muy, muy chido. Porque, por ejemplo, ¿a ti Zoé no te gusta? No me gusta nada. ¿Una banda nacional que te lata? Nacional como... La que sea, que digas, como de México. Zurdok me latea un chorro. Zurdok era muy bueno. ¿Flor de Lingo? Flor de Lingo, estaba chido también. Es que, ¿sabes qué? No soy fan de bandas, me gustan rolas. O sea, tengo una sola banda favorita de Incubus y... Uf, hermano. Muy fan. Pero, así es. Pero grupos mexicanos que digan, están grupos chingones. Mexicanos, pues hay un chorro, desde Caifanes, que fue de lo primerito en español que yo escuché. Resorte, me encantaba. Resorte, Molotov, todas esas ondas cuando uno era chavito y rockero, bien maldito. Nosotros somos noventeros, güey, totalmente. Genitalica me latía su cotorreo también, los de Pito Pérez. Pito Pérez. O sea, neta sí, o sea, el rock en español. Plástico te llegó a latir, Plástico me encanta, cabrón. Porque esos güey son bien funketos, ¿no, güey? Que mucha gente dice, nada, es que son bien ritmos latinos. No, güey, no, es más como es funk. Es funk acá con mezclita de dos, tres géneros. Pendejadas, sí, güey, pero. ¿Sabes? Digo, yo, a mí la neta me cagaban, güey. Cuando vi el video, güey, del primer single que sacaron, yo sí de no mames, está de la. Pero después me tocó escucharlos en vivo y dije, ay, güey. Es que ¿sabes por qué fue? Porque entró Jafo, güey. Dime cuál es tu rola favorita de Incubus. De Incubus. Dato cultural. La de As We Think We Is. Muy bien, y que es de lo más yacero que tienen de los inicios de Incubus. Sí, está bien, como hasta progresivo. Está muy, muy buena. Y ahora, este Wittenfest, ¿cómo salió? ¿Qué pedo? Este fue porque queríamos una fiesta en verano. El Summer Wittenfest. El Summer Fest. Summer esta. Summer esta. Pero la tirada sería que sea anual y que el año que entra la, se vuelva. La tirada es que hasta ahorita los dos que van. Es que tiremos todos anualmente. Hoy. La tirada es que tiremos todos hoy. Sí, si se puede. ¿Por qué no? Oye, ¿y en el Wittenfest pasado sí salieron groupies que enseñaron boobies? Estamos esperando un Chuy Ortiz. Vi. Chuy Ortiz creo que sí va a venir, Lo malo es que fue un vato. Ahorita la locutora se van a aventar. Estaba bien gordo y sí tenía boobies. Sí, un vato chichón. Oye, el Woody está dispuesto a hacer un Chuy Ortiz. Es fan de enseñarlas. Pero como que un hombre está más chido así como Happy Face, ¿no? O sea, es más... Pues depende, güey, porque si tiene una rata ahí muerta, está medio cabrón. Que tenga demasiados pelos en las nalgas. Eso sí está como medio nasty, ¿no? Adiós, Betoch, que te vaya bien. Que te vaya bien. Adiós, tu pompi. El buen Betoch, la neta, se la está rifando este cabrón. Se la está rifando y chingón. Oye, es pero... un güey que tiene la música ya varios... Oye, por cierto, reserven el viernes que entra, güey. El viernes que entra voy a tocar con el Betoch. Ah, ¿también tocas tú, güey? Sí, güey. Órale, güey. Bien sabroso. Ah, güey, a ver, una muestra. Toca el arpa. El arpa. Y el clarinete. Bienvenido, Killer. Killer es uno de los del crew. Déjenme, busco dónde sentarme. Aquí. En las piernas favor, de Marco. Por favor. Le harías un placer. Tiene aburrido. Ya está, ya, no, de hecho, ¿sabes qué? No, ya voy a cortar eso, güey. En este programa ya está muy puto. Nos tiraste el cenicero, perrón, carísimo de cervecería. Se las tiraste a las niñas. A ver, Killer, te la van a hacer las niñas la mayor parte. De la entrevista, claro, está. Empezando, yo conocí a este güey cuando el mashup era... ¿Cómo se llamaba esa madre, güey? La Encomienda. Tocabas con... ¿Y qué con hacías Penny, en La Penny Encomienda? Lane, eso está muy fresa, ¿no? Era muy fresa ese. Sí, pedo. Es que empecé como que muy popero en el ambiente musical. Sí, como empecé con Chuy de Lira y todos ellos, que les mando un saludo. ¿Que toca la lira? A los de... Chuy de Lira, que toca la lira. Chuy de Lira, oye, que es ¿te lira. Gustaba NSYNC, Basketball, todo ese no, rollo? No, de hecho no. ¿O por qué eras tan popero? No sé, como que era más el hecho de estar tocando con ellos. Pero ahí en La Encomienda no estuve con o ellos. Tocándolos estuve a ellos. Con Penny Lane, ¿no? Estuve con Penny, estuve con el Foco, estuve con el Foco Esparra, estaba, güey. No mames, saludos a Pepe Castillo. A Esparra también un saludo. Carlitos. Killer es uno de los del crew originales de este pedo, de la Wittenfest. Yo tengo una pregunta y sería, tú que estás metido en este business por cagadero o sin querer o de manera formal, no sé, ¿qué crees que le falta a la industria local musical? Porque por supuesto que hay industria local. Yo sé que a lo mejor no es a grandes escalas, pero por supuesto que la hay. ¿Y qué crees que es lo que falta aquí como para que se mueva más chido todo este pedo de la música nueva, de las bandas locales? Yo creo que lo único que se necesita aquí son lugares donde las bandas puedan hacer lo que ellos hacen bien. Pues creo que es lo único, porque talento sí hay, mucho. Neta, hay un chingo de talento aquí en Aguascalientes. Yo he escuchado, en este pedo, he escuchado bandas que nunca había escuchado y que yo me quedé, ah, cabrón, no mames, tocan chido, o sea. Pero por lo mismo de que uno es tan cerrado en su ambiente, no hay mucho apoyo en ese aspecto, pero talento sí hay. Oye, aprovechando, digo, bueno, pues estamos aquí hablando de la industria local y la chingada. El año que entra estaría perrón. Hay una banda que no sé si conoces y se llama The Echoes. El vocal es de aquí y el resto de los integrantes son austriacos. Ellos tocan allá, pero pues ahora sí que sí está bien influenciada. O sea, suena todo menos austriacos. Y estaría chido, ¿no? Digo, es lo que hablaban un poquito ahorita de ska, pero creo que es una banda muy buena y estaría perrón que consigamos que ellos vengan. Estaría chido, te voy a rolar el contacto de esos güeyes y, bueno, y acaban de estar aquí en México, igual y estaría bien. Oye, Killer, tengo una pregunta bien importante. De casualidad así, ¿tú conoces a Débora Mestalla? ¿A Débora Pestalla? Mestalla. Débora Mestalla. Parece el burro, ¿verdad, güey? Sí. Parece el burro. No me salburé. No, es albur, es en serio. Mira, te la voy a presentar porque ella te quiere conocer. Okay. Papi, hola, ¿qué tal? Yo soy Débora Mestalla. No me conocías para nada. ¿De dónde te habías metido? Papi, soy de San Juan, de Puerto Rico. Mira, de verdad que tú me tienes que dar una probadita de todo lo que va a haber acá. Porque me tienes que dar una probadita. Totalmente impresionada para llevarlo a San Juan, de Puerto Rico, ¿te parece? Oye, ¿qué tal se te hace? ¿Qué tal se te hace Débora Mestalla? No, bueno, ya. El Killer está guapísimo ahora. Lo tengo aquí junto, lo tengo de frente y está guapísimo ahora. Está papi. Estás papi. Es una cosa sensual, traes todo el tus. A mí se me hace que nada más me quiere amarrar algo. Quieres una chévere gratis. ¿Quiere la nacionalidad? La verdad, mira, lo que pasa es que yo me vine porque conocí a un político de aquí de Aguascalientes y me trajo para acá. Ahora hemos cortado, pero necesito la nacionalidad. ¿Te quiere casar conmigo? Fíjate que no me ando metiendo con políticos porque esos güeyes están cabrones. Es que de hecho no era político, era el gato del político. Pero la timó duramente. Ah, pero no era el gato Ramírez, güey, ¿no? Me timó, pero no, mira, no del DIF, yo soy Ramírez. Me timó totalmente, papi. Mira, yo traigo todo. Pero mira, si tú nos ayudas a que las niñas que más le duelen tengan un buen rating, como lo que estamos pensando, entonces, mira, yo voy a obtener mi nacionalidad, sea como sea, de verdad. Trae 15 kilos de nalgas. Si no, aquí va a haber varios candidatos, vas a ver. Ahorita esta morra trae 15 kilos de nalgas. Sí, buen producto, sí, sí. Puertorriqueño. Sí, se ve buen material. ¿Tú sí le dabas? No voy a contestar esas preguntas ahorita. Lo comprometen. Pero bueno, entonces ya tenemos dos trabajos que hacer el día de hoy. Conseguir quién se va a aventar el Chuy Ortiz y conseguirle un marido aquí a Débora Mestalla. Y pasándola muy bien. Bueno, esa ya era por default. Oye, de hecho, una pregunta que no nos supo contestar el Betoch. ¿Sí hubo Chuy Ortiz el Witten Fest pasado? No. Yo andaba en chinga y no me di cuenta, pero probablemente sí. Hubo mucho desmadre. Y entre tanto cotorreo, yo creo que sí se dio algo turbio por ahí, en los baños. Si no, no te preocupes. Este es nuestro objetivo del día de hoy. Vamos a conseguir un Chuy Ortiz y que tú seas testigo de él. Pero que no sea como un happy face con una rata muerta ahí, porque eso es... No. Oye, bien nasty, güey. No. Puedo dañar el Pelos Fest. El Pelos Fest. Pues un gusto conocerte y no te pierdas de nuestro link. Ya sabes, las niñas que más te duelen, todos los días. No es cierto. No, y la verdad, felicitarte. Qué chido que estés haciendo este tipo de... Muchas gracias. Porque la verdad es que poca gente se te va a acercar y te va a decir felicidades, gracias. Más que los mamalones que quieren cheve gratis. Es lo que menos quiero. Pero no, yo sé que no lo haces en ese sentido. Pero al chile, qué chido que estés haciendo este tipo de labor. Porque si no lo haces tú, o sea, si no lo hace uno, no hay quien, ¿no? Uno no puede cruzarse de brazos y decir, ay, que la banda se ponga las pilas. Hay que ponérselas uno. Entonces, aplausos. Ya, de hecho, aplausos al Killer. Gracias. Yeah. Gracias. La pregunta obligada, gracias por último, ¿cuál es tu banda favorita? Sí, ya sé que es difícil tener una sola, pero una banda que te encante. De donde sea. O tres, güey. O tres, para no ponértela tan difícil. Tres bandas. Que diga, de donde sea. Puta madre, de donde sea. Del año que sea, existan ya o se hayan desintegrado. Pues soy muy, muy. Los Temerarios no vale, ¿eh? Lo iba a decir, lo voy a eliminar. Entonces tengo dos bandas. Creo que sería Pearl Jam, Pink Floyd y Korn, güey. Pero Korn de antes. Yo soy más como de ese estilo. Oye, y dinos tres que de verdad así les desearías que dejaran de respirar. Híjole, a nadie, güey, pero... No, pero bandas así que tú digas, sucks. Que dijeras, búsquense otra carrera. No mames, lo suyo no es la tocada. Bueno, la tocada a lo mejor sí, pero... Bueno, sí, la tocada musical. No sé, no, es que yo como que lo generalizo en género, sino en... No, quémalo, güey, quémalo. No te hagas güey, no seas hipócrita. ¿Cuál género desaparecerías? ¿El reggaetón? ¿Panda? Tal vez el reggaetón. Panda es muy malo, pero no. No nos va a escuchar, no te cohibas. Mira, no, a lo mejor no los que más te caguen, güey, pero sí tres grupos que dices, no mames, güey, está de la... Es que no los tengo tan presentes por el mismo pedo de que no me gustan. Si algo no me gusta, simplemente no lo escucho. No. Es que en realidad la música en general toda es buena, porque la música está hecha para que la gente sienta algo. Claro. Independientemente de si es reggaetón o si es duranguense, son cosas que yo no escucho, pero hay gente que esa música las hace sentir. No, y no estamos cayendo en el sentido de jueces críticos, porque no es el caso. Simplemente algo que a ti... a ti personalmente, la música que tal vez no tolero es la música que la hacen por compromiso de hacer algo, nada más por hacerlo. De vender. Sí, claro. O sea, la música que no tiene como un sentimiento es la música más mala que puede existir. Bueno, entonces te lo vamos a poner más fácil. Algunas canciones que dicen, no, está de la burger, güey. El sasasá. Más fácil, güey, es más difícil. Pero sí, hay muchas muy malas, güey. Muchas muy malas, güey. Y en realidad, no es muy difícil que sepan cuáles son las que no me gustan nada más. Prendan la radio. Lo que al Killer no le gusta es, las tres canciones que al Killer no le gustan son... Prendan la radio y van a escuchar varias. Aplausos. ¿Por qué no entrevistamos a la mamita, mamacita, a ver, de Rubria? Mamacita, Ricky, mamá, quiero. Rubria, mamá, trae Rubria. Una falda que no les cuento. ¿Y Melia? Si yo fuera vato. Jimena y Rubria, que son las RPs de la Witten Fest 2011. Vamos a tener ahorita... Y aparte están bien mamis, ¿eh? Oye, güey, le salió va Jimena. ¿Qué onda? Digo, no lo dije yo, güey, lo dijeron. ¿Qué? ¿Yo qué dije? ¿Qué dije dijo? Vos? No sé quién dijo, pero... Va Jimena. Qué feo. Va Jimena. Va Jimena y Rubria. Va Jimena y Rebria Mesta. A ver, platíquenos ustedes qué morras, qué pitos tocan aquí en el Agüitas Fest. Somos parte del crew y nos dedicamos más que nada a hacer las relaciones públicas, tanto de los proveedores como de toda la banda. Vamos a ser honestos, son bien fiesteras estas morras y de lo que se trata es de que inviten a su gente y de que jalen a toda la banda que conocen, ¿verdad, Jimena? Bueno, pues sí, nada más decirles que vengan a la Witten, que es un evento que se va a poner bien chido y pues la banda ya sabe, ¿no? Y a la que le guste el rock, pues va a venir. Exacto, a la que no le gusta el rock que se vaya al Sabana y a la que le gusta el rock que se venga a la Witten. Muy bien, Bajimena. Oye, pero ¿por qué le haces promoción a Sabana, güey? No es promoción, la verdad es que me paga y no se dan cuenta ustedes, pero nada, no es cierto. Fue la abuela que traes del Sabana, patrocinio del Sabana. Oigan, morra, ¿sí qué nos pueden decir de la Witten? Así, la neta del planeta... Cero speech, así. Cero speech. Chile, ¿qué es lo más chido? ¿Qué es lo mejor, así? Las bandas, sin duda. Bajimena, dinos. Pues darle promoción a las bandas, ¿no? A las bandas locales que pues la neta, el chiste es que las conozcan, que salgan, ¿no? A ver, Rebria, ¿cuál de las bandas que van a tocar hoy te gustan más? A ver, tiempo. ¿Qué bandas van a tocar? Mucha gente no sabe. Pero ya estuvimos, pero todas. Ya nos estuvieron mencionando cuáles son las bandas que van a tocar. Judy no escuchó porque andaba de zorra de groupie con unos vatos. Güey, pues es que quiero brillar en el estrellato. Rebria, ¿qué banda te gusta más de las que van a tocar hoy? Fíjate que inclusive hay algunas que nunca las he escuchado, pero por ahí me gusta mucho Manimal, me gusta Les Supply, sin duda me encanta Bistec, aparte de que son muy grandes amigos. Y así, el chile, ¿a quién de así los güeyes de las bandas sí le tirarían el perro así, cabrón? Guapos. Vamos, Jimena, chavos, dilo. Chavos guapos. Mi querida Rubria está atada de manos porque está felizmente enamorada, ¿me equivoco? Pues sí, lo puedes decir públicamente. No, mira, la verdad, ay, me voy a escuchar súper ñoña, güey. Pero son güeyes que conozco de hace años, o sea, como ¿y qué, güey? No, por eso no dejas de verlos guapos o dables. Besito, digo, ay, o sea, es mi cuate, como que es como si me dijeras, dale un besito a tu hermano. Cuates no, las nalgas y no se hablan, mi querida Rubria. ¿No te imaginas chocando tus carritos con los carritos de alguno de las bandas? No, la neta yo creo que no, somos grandes amigos y saben que tengo por ahí dos manos. Puedes perder para el asco de repente. No, a ver, y mi querida Jimena, bueno, no sé tu situación porque sabemos que Rubria está muy feliz, in love, falling in love, pero tú le tirarías el perro, digo, no, fuera de cacharro, así que digas, va, ese güey está guapo y vengan a verlo porque está sabroso. Híjole, no, la verdad como que tengo unos gustos. No, sabroso. ya en serio. No, en verdad, tengo unos gustos muy extraños. Va, Jimena, por favor. Creo que no, ¿eh? Ya, mira, serio, si te gusta Polo Polo, lo entendemos. Neta, fuera de pedo, güey. ¿Qué va a pensar la banda? Tocan bien chido, pero están bien gacho. Hay que echarles porras también, mira, acá, los esperpentos hidrocálidos. Aquí se lo censura. No, la verdad no, ¿eh? Sí hay dos que tres que están así de buen ver, pero no, así de hablarles y todo. Bueno, pero ¿quiénes son esos de buen ver? A ver, dinos. Hay dos, tres chicos de Manimal, de varias banditas. No los ubico así a todos, pero sí por ahí. Pero los quisieras ubicar. El Juan Pablo y el Pichu están bien sabrosos también. El Woody de Tequila Speedway. Ay, ese Woody rompe corazones. Woody rompe corazones. Próximamente en nuestro programa, las niñas que más te duelen. ¿Quién es el teatro, reina? A ver, qué cabrón. ¿El whisky? Entonces, ¿quién es el que te gusta? No, güey, yo... No mames, güey, yo estoy igual que Rubria o peor. Bueno, yo solo tengo ojos para mi vato. No te impide ver lo bueno que hay. Ah, no, claro, pero... Pero no, estar a dieta no impide ver el menú. Estoy de acuerdo con esa premisa. Pero es que aquí Judy me está tirando. Su trasero big size me tiene en la orilla. No, yo creo que... A ver, aquellos Forever Alone que están en su casa de loser, vénganse a conocer banda aquí, o sea, ¿por qué no? Pueden conocer morras que les gusta el desmadre, conocer vatos que les gusta el desmadre, que ya tienen en sí el tema en común que puede llegar, ¿qué onda? ¿Te gusta el rock? Y pueden llegar así como a cotorrear. Pero sí, a huevo que sí hay ladies bonitas, estoy viendo de aquí unas piernonas que vienen en vestido muy nice. Estoy viendo vatos que vienen con mucho style, que vienen con su sombrerito, que vienen dispuestos a escuchar música. Y igual nosotras no somos las que vamos a ligar, pero vénganse a ligar. Es el ustedes es lado fashion del programa, que okay. O sea, traen su, o sea, traen una... Ahorita vamos a hacer un fashion police para destrozar las perras. No, no es cierto. Ahorita ya está en internet el podcast de nuestra presentación, para que vean que realmente es un programa de pura pendejada, de pura estupidez. Somos un proyecto nuevo. De hecho, sabes que como que Natalia se clava entre su personaje argentino, este... Se le cruzan los personajes. No, mames, bueno, está cabrón. Es que es el whisky. A Débora. Se le cruza. Oigan, chicas, pues bueno, un placer estar con ustedes, conocerlas. Yo un no las gusto, conocía. Un gusto, placer no ha habido. Ay, pero cuando bueno. quieras, chiquita. Tú me llamas. Si tuviéramos cámara, verían la faldita que trae la rubria. Yo ya le vi la piernota. Mamita. Bueno, mami, mira, yo soy Débora Mestalla. Soy de San Juan de Puerto Rico. También soy integrante de Las Niñas Que Más Les Duelen. Para cuando quieran ustedes, de verdad, tener alguna entrevista conmigo, yo estoy totalmente abierta. Y también tengo la disposición de entrevistarla. Ay, no, pues me parece espectacular. Ya todos hablamos por acá de San Juan. Ya estás así como una onda internacional. La verdad es que tiene que venir este evento, la Witten Fest, porque... Se van a encontrar personalidades de todo el mundo, ¿no? Claro que sí, mami. Bueno, ya me sonaste como muy cubana. Claro, o sea, claro que sí, Nuca, mami, Marcos. Mira. Ah, eres pariente. Oye, de Nuca. Oye, tu jardinero no es William Levy. No me lo quieres presentar. No, mira, mami. Estamos conectados a Aguascalientes con Puerto Rico. Después del exitazo que vaya a ser Las Niñas Que Más Les Duele, vamos a estar escuchándonos por todo San Juan de Puerto Rico y varias partes de Estados Unidos. Muy bien, gracias. Pues esperemos llegar a todo el mundo. Oigan, chicas, pues ya para cerrar y para dejarlas chambear, despídense de nosotros y denle un mensaje a la gente que las va a escuchar para que la neta sigan apoyando este tipo de eventos y que en chinga, güey, a levantar a la gente de Aguas, güey. Sí, a ver, todas juntas. A ver, Ximena, todas porque contagia. Tú andas muy seria. Pues no, más bien ya callen a Ximena, que nunca habla. Digo, más bien ya callen a Ximena, saca como otro yo, toman el bacacho. Dile, Ximena. Pues nada, que sigan apoyando las bandas. La música lo es todo, vénganse a rockear y pues... ¡Viva la Witten! Yeah. Oye, ¿tú te animarías a hacer el Chuy Ortiz? Estamos buscando a alguien que haga un Chuy Ortiz hoy. ¿Te animas? ¿Qué quieres tomar? ¿Ortiz? ¿Un Chuy Ortiz? Show your tits. Ah, ya. Ella pues tiene buenos elementos, ¿eh? Hay como 5 kilos, de elementos. Es como una copa C de elementos. Es como copa C de se la raja. En el escenario. Bueno, muy bien, pues muchas gracias por estar aquí. Aquí seguimos cotorreando viejillas. Aplausos a las ladies. Vamos a seguir echando rock. Ah. ¡Bravo! ¡Auch! Pongan en chinga el pitómetro, por favor. No queremos fallas. Espero traigan guantes. ¿Podemos entrevistar aquí a esta querida chica que yo no la conozco personalmente, pero es bastante Gabriela. Talentosa. No sé si la estoy confundiendo, pero sí, según yo todavía estoy sobria y según yo es ella, ¿no? ¿Y qué hace Kika? Según mis memorias, esta chica canta bastante nice. Canta en un grupo que se llama Jade. Yo de hecho tengo un disco de ellos y es bastante talentosa. Gaby. Marco, Gaby. Desmiéntenos. Ella es la vocal de Jade. Ella. Derroche señora, de talento. Señoras aquí, y señores. Pasarela. Señoras y señores. Aquí está la señora talentosa y su nombre es Gaby. Señorita, por favor. Señorita talentosa. Se presume. A ver, aquí Marco, me parece que Marco es el que tiene mejor conocimiento. Amiga, preséntate. Hola, ¿qué tal? Pero ¿de qué se trata esto? Bueno, yo soy Gabriela Bernal y ahora sí que vengo a la Witten Fest como invitada de la banda Les Oplies. Yo estuve en el primer Witten Fest con mi banda Jade, pero este año, en esta ocasión no se pudo traer a toda la banda, pero pues me invitaron a cantar un tema. Sí, con la primer banda que se llama Les Oplies, vamos a cantar un temita de ellos, está muy padre, pues espero que les guste. De alguna forma, como que estar presente en el Witten Fest. Tú tienes como que algo bastante de historia aquí. ¿Qué te pasa? Si apenas tengo 20 años. Empecé como a los 17 años, ya llevo 10 años. ¿Ya tienes algún rato? Pues cantando, haciendo mi luchita, trabajando con el proyecto y así. Cabe mencionar, perdón vos, que bueno, yo en lo personal no la conocía porque yo en la vida había entablado una conversación con ella, pero canta bien chido. Yo tuve la oportunidad de verte en el Teatro de los Arquitos alguna vez. De hecho, hasta compré el disco, lo tengo en mi casa. Y quedé, la neta, sorprendida porque al chile cantas bien, perro. La neta, eres muy talentosa. Oye, qué bueno, esa vez fue cuando presenté mi primer material discográfico, eso fue en el 2009, y sí, pues fue una noche ahora sí que inolvidable. Yo trabajé mucho para esa noche y pues muy agradecida con las personas que fueron precisamente en esa como ocasión. Kika. Y pues digo, si adquirieron el disco, pues eso es muy grato para mí. El video de nada. Tu video te lo hizo Elio, ¿verdad? El video lo Elio dirigió Millán. Carlos Hernández. Elio asistió. Ah, fue right. asistente de dirección. All right. Oye, era el pinche. Era el pinche. Es un pinche. ¿Tú has rolado así en grupos? ¿Has tocado en la feria? ¿Has cobereado muchísimo? ¿Eres de las valientes que salió a decir, esta es mi propuesta, me vale madre? Me acuerdo que también estudiaste comunicación organizacional, si no mal recuerdo. Sí, terminé una carrera en la universidad, comunicación organizacional. Digo, ¿cuál ha sido más o menos tu caminito musical? ¿Así como la estrategia que he utilizado? No, caminito, o sea, ¿por dónde has pasado en la escena musical? Bueno, pues primero, el primer puente que tuve que cruzar fue la escuela de música. Ahí fue el lugar donde yo tuve la oportunidad de conocer muchos músicos, donde aprendí técnica vocal y donde otros músicos pues se daban cuenta de cómo cantaba. Y sí, fue ahí donde empecé pues, a conocer varias personas que me invitaban a participar en sus grupos, en sus proyectos, etc. Y de ahí, o sea, te vas agarrando de uno, de otro, de otro, de otro. Después, una de las personas que me ayudó muchísimo con mi proyecto y para tener precisamente esas agallas para poder echarlo a andar, fue Abraham Velasco, que también aquí ya lleva muchísimo como músico en Aguascalientes. Abraham Velasco, el Chato González, fueron las dos personas que me impulsaron mucho para yo poder realizar mi proyecto original. Y antes de aventar tu propuesta, ¿qué covers te gustaba aventar? De Cranberries, tal vez. Aplausos, muy buenos. Cranberries, sí, muy me buenos. Gustaban mucho Cranberries. En contraparte, yo te preguntaría, ¿qué banda de antes o de ahorita o de cualquier tiempo y de cualquier nacionalidad dices tú, chale, que mejor se dediquen a otra cosa? No me late ni poquito. Porque este programa, Las Niñas que Mal Les Duele, se trata de las netas. Aquí no hay compromisos, no hay censura, no hay nada. Se trata de hablar de las netas. Entonces, dime qué grupo o qué solista dices sucks. Ay, no sé, o sea, hay varios. No me gusta RBD. Bueno, a mí tampoco me gusta. O sea, eso está demasiado producido, la verdad. Yo creo que ni siquiera cantan. La verdad, está todo demasiado ya. No. Bandillas como la nueva banda Timbiriche. Y el otro día que acabo de ver que el tal Yurem sacó su nuevo disco, dije, ay, no puede ser. Qué desperdicio de dinero, ¿verdad? Ese niño es odioso, ¿no? A mí, cero buena vibra. Y a ver, por ejemplo, cayendo en el feminismo, tú que eres vieja y que cantas chido y que pones en alto los ovarios, ¿alguna morra que cante y que digas mis respetos? O sea, no como grupo, sino una lady. Pues a mí me gusta mucho Fiona Apple. Uf. Eli Guerra, sí, Eli morra, Guerra, ¿no? Natalia Lafourcade. Las nuevas propuestas que andan por ahí, así que Carla Morrison. Es que en general a mí me gusta muchísimo la música compuesta por chavas. Sí, la verdad es que... Autoras, casi todas me gustan, todas. Yo creo que Carla Morrison, Jimena Sariñana y Natalia Lafourcade están muy similares. Digo, se sobreentiende porque según yo son hasta comadres, no son amigas y todo el pedo. No sé quién fue alumna de quién, creo que hay creo un rumor que dice que... en la misma escuela, que, exacto, en el conservatorio. Jimena era como más, bueno, más joven dentro de la escuela que Natalia y... Y Natalia fue la que jaló a Jimena, pero igual son de la misma escuela y así, pero la neta, yo creo que tienen propuestas medio parecidonas, pero cada una como que le pone su feeling. ¿Jimena o Natalia? Natalia. Bien, yo también opino eso. Digo, Jimena, creo que Jimena tiene una voz envidiable, pero el producto final creo que tiene mucho más galleta y mucho más propuesta la de Natalia. Es que Natalia se invita más como a producir y a Jimena la producen. Ajá. ¿Te animas a cantarnos algo así a capela, así un parrafito, un pedacito, para que no crean que me los esté choreando y que sí cantas bien chido? Que neta sí cantas, que esto no es nada producido. Pues ¿cuál será? ¿Quieren un cover o...? Mientras no sea La Mochila Azul, todo está bien. Ay. Porque esa la canta Natalia. Esa la canto yo. Esa me la cantan a mí. Es más, que nos la cante Natalia después de la que la Gaby, para que escuchen el comparativo. El talento y el no talento para cantar. Yo me transformo en Pedrito Fernández, literal. O sea, no soy yo, es Pedro Fernández. Primero Gaby, ¿ok? Bueno, les voy a cantar un pedacito de un tema de mi disco, de Homenajes a lo Efímero. Y dice... Que las dulces palabras que te rocen acaricien sin miedo tu mañana. Y que el viento espiral que a ti te toque te susurre melodías en la cara. No sirve de nada, simplemente hacer. Nice. ¡Bravo! Así más o menos me sale a mí. A mí la neta no. A ver, ahora tenemos a Pedrita Fernández. Ahí te va. ¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa. El talento y el no talento. No, creo que me rompió un tímpano o algo así. Bueno, ¿y cómo se puede escuchar a Las Niñas que Más Les Duele? Las Niñas que Más Les Duele está al aire dentro de www.mundowaffle.com.mx. Que no se te olvide, porque es súper importante que nos escuches. El chiste es hacer cagadero. Que pases un rato y bien ameno. Metas. De... Sí, vaya, el programa tiene varias directrices, obviamente pues tiene un fondo, pero también resaltar el hecho de que estamos diciendo pura estupidez, pura pendejada, el rato es pues de divertirnos y pues obviamente platicar con la gente que sí sabe. Platicar con la gente que es experta, que sí sabe, como tú, que ahora te tenemos aquí, que tenemos el orgullo de tenerte aquí, ¿no? ¿Nos puedes pasar, de hecho, por favor, alguna dirección donde puedan contactarte, ya sea a ti de manera personal, algún fan o algún groupie que esté bien chido y que te quiera buscar, o a alguien que esté interesado en escuchar tu música, en conocer tu propuesta o a tu grupo? ¿Nos puedes pasar alguna dirección? Claro que sí, tengo una página web, es jadeproject.net. Ahí en esa página, bueno, pueden descargar canciones de mi disco, pueden ver dos videoclips y próximos toquines, etcétera, etcétera. Y constantemente ahí vienen los links del Facebook, del SoundCloud, donde también ahí luego estoy subiendo constantemente nuevos temas o temas que he grabado con otros proyectos, los cuales también pueden descargar. Y siempre hay así como cosas nuevas, trato de meter o nuevas fotos o un videíto o una rola, así, ¿no? Claro que sí, mira, por ahí nos acaban de tomar la foto contigo, a las niñas que más les duelen con Jade. Solamente para estarla subiendo a la página, ahí te vamos a encontrar. Ah, okay. Y aplausos a Jade, bravo. Estás pues por ahí ¡wow! vamos a estar apoyando. ¡Que vivan los ovarios! ¡Que viva! Bueno, pues me voy a cantar y un gusto haber estado con ustedes. Felicidades por este nuevo proyecto. Gracias. Estos son unos avances de las niñas que más les duelen en el Agüiten Fest, segunda parte. ¿Está prendido? Probando, probando. Está prendido. ¿Estás prendido? ¿Tú estás prendida? Está pegado. Está pegado. Tienen que decirnos a las niñas que más les duelen un albur puerco. Puerco. Pero puerco, puerco. Piérdanos el respeto, chingado. Fáltenos al respeto. Ese güey o el banda. ¿Te puedes dar una vuelta pequeña? Me doy la vuelta que tú quieras. No sé si casarme, pero una revolejada fijo. ¡Sas, culera! Sí andamos chocando los carritos. ¿Y le andas pedaleando la bicicleta? Duro. Entonces que ella llega y le dice, Diego, hablarle a los niños para adentro. Y Diego dice, ¡niños! Continuará.